La Melon Podcast. ¿Qué onda, Vladimir? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Necoyomani Blogs? Pues yo bien, ya descansando de esta semana. Necoyomani Blogs, eso no lo había escuchado, cara. Necoyomani Blogs. Órale. Voy a robarte ese. ¿Cómo se llama? Ese nombre. De hecho, mi meta va a ser cada semana entrar con un nombre diferente para ti. O sea, este es Necoyomani de esta semana. Órale, entonces me vas a poner seudónimos al no más poder. Voy a exprimir mi creatividad. Sí. Eso significa que me voy a morir pronto. No, no es cierto, porque con eso de que uno a veces programa, dicen por ahí que como dicen, algo mencionan mucho los que se dedican a esta cuestión. Aparte, no, eso es cuestión teórica todavía de la psicología, ¿no? Decretos, eso. Esa palabra como me cae mal, pero bueno. Esa es otra historia. Estamos aquí, como siempre, saludándoles en el nombre, no importa, en esta emisión número 14. Órale. 14. Ya sobrevivimos a la de la semana pasada. Se estuvo fatal. Oye, sí es cierto. Estuvo malísimo ese programa. Bueno, no malísimo, sino los temas estaban muy estresantes. Pero muy, muy estresantes. No, y además tuve que subir el programa dos veces. Dos veces. Porque la primera, según se había subido, y al día siguiente revisé y no estaba arriba. Y de maldición. Y ya era martes. También todo falló. Todo falló, no sé por qué. ¿Qué tendrá el número 13? O sea, yo insisto que no es de la mala suerte, pero para colmo coinciden algunas cosas, ¿no? No sé qué será. ¿Quién sabe? Pero yo creo que nos programamos para que fallara y falló. Y bueno, pues eso fue la semana anterior, pero ahorita es un número 14. Bonito, coincide con que en este mes, en ese mismo número, ese día algo festejamos. O deberíamos de festejar, o algunos ni siquiera quieren que llegue ese día, pero es un bonito número el 14, ¿no? Sí, supongo. Pero pues ya el especial del amor y la amistad vendrá la semana que viene. Oye, sí es cierto. Ese no se lo pierdan, va a haber puro... vamos a derramar miel aquí, pero a puñetazos, cabrón. Vamos a poner canciones ardillas, ¿no? Pura música de banda, ¿no? No es cierto, no. No, tampoco. Pedándonos mientras hablamos. Oye, ¿no sería mala idea ese programa grabarlo en estado etílico, no? ¿No te habla atreverías? Por ti, yo de por sí ni me emborracho. No, tú ni tomas, yo tampoco, pero digo, nada más una vez en la vida. Aparte de Año Nuevo, Navidad, cuando hay cumpleaños, cuando hay bodas, no sé, aparte de eso, pues un 14 de febrero, ¿no? Pues sí, podríamos intentar. Bueno, inténtalo, yo te cuido. No, bueno. Ya, me dejas morir solo. ¿De qué vamos a hablar esta noche, Vladimir? Fíjate que he estado pensando en el tema de esta semana y resulta que tengo unos compañeros que son de otro país, ¿no? Uno viene de Colombia y otro viene de Cuba. Vamos a comer ahí al patio de la facultad y todo. Y entra un señor así con su hijo, al parecer, a contar una historia, ¿no? Pero, o sea, a gritarla en el patio para que todos la escucháramos, ¿no? Y comenzó a hablar de la típica historia de que su hijo, otro hijo, fue trasladado a un hospital, algo así. El caso es que ya no tenía dinero y llevaban aquí en Puebla no sé cuántos días y lo único que les quedaba por vender era una Biblia para tener dinero. Entonces como que estaba muy trágica, ¿no? La situación, pero a la vez muy irreal, supongo. Ajá. Por esa parte, o sea, cuando a mí ya no me hizo clic fue cuando dijo, es que tengo que vender mi Biblia y no sé qué, ¿no? Así como de... muy dramático, supongo. Ahora la cuestión está aquí. El chavo este de Cuba me preguntó, dice, ¿es cierto? Bueno, me dijo, ¿es cierto? No me sale muy bien el acento cubano, ¿no? Pero, oye, Vladimir, ¿es cierto lo que está diciendo este chico? No, es un acento diferente, ¿eh? Fíjate, sí, es un acento diferente. Este es más estereotipado, bueno. No sabría decirte, pero bueno, este chavo acabo de hacer, no, el que acabo de hacer, no, el que de tu compa, quién sabe, pero el que acabo de hacer, como que... Que tú hiciste como de New York. Sí, exacto. Pues entonces me preguntó, ¿no? Que si era cierto y yo pues me quedé pensando y le dije, pues la verdad no sé. Digo, ya es una cuestión más de cada quien, si le quieres creer y si le quieres dar, que a que sea cierto y que todos estemos como reaccionando positivo o negativamente a si le damos o no dinero, ¿no? Y comenzamos a hablar de eso, ¿no? Estábamos varios y comenzamos a hablar de eso en el sentido de que pues todos hemos tenido experiencias con personas a las que dicen, ¿no? Que les des dinero. Después ya reflexionando te das cuenta de que no necesitaban dinero, ¿no? O ciertas cosas que hacen o los ves a cada rato, etcétera de cosas. Oye, pero ahorita que mencionabas eso de verlos a cada rato, bueno, más adelantito me gustaría contarles que tienen ciertos parecidos, ¿no? En conductas cuando se ven descubiertos. Pero bueno, después platicamos de eso un poquito más adelante. Nada más lo dejo ahí. Sí, no, de hecho, sigue. Vamos con esto primero y ya después, en la segunda parte, llegamos al punto central de por qué les estoy contando esto. Pero a ver, cuéntanos. Porque apenas hace 2 semanas o 1 semana, no me acuerdo. Sí, creo que fue hace como 2 semanas. Ahí en... ¿Ves que está el Boulevard Norte? Antes de subir el puente que va a la entrada de la Capu. Ya eran como las 8 de la noche más o menos, es una zona de mala muerte, ¿no? Pero hay mucha gente que baja por ahí o está allí porque tiene que agarrar su transporte público ahí, exactamente enfrente de la Aurrera, ¿no? Patrocínanos, Aurrera. Bueno, el chiste es de que llegó un cuate güerito, medio alto, y agarra y dice: "Oye, no seas malo, ayúdame, necesito para mi pasaje, bla, bla, bla, X, Y, Z". Ni siquiera le puse atención, pero pues por la hora, el lugar y las circunstancias, dije, pues mejor le doy 4 o 5 pesos, ¿no? Y ya, me evito de broncas. Bueno, ya, agarré mi transporte, bla, bla, bla. Pero creo que 2 días después me encontré con una amiga ahí en una de las banquitas que están adentro de, pues sí, ¿cómo le podríamos llamar? Pues centro comercial que se llama Soriana, patrocínanos. El punto aquí es de que ahí estaba platicando con una amiga. De repente se acerca el mismo chavo que le calculo como unos cuantos, 17, 18 años más o menos. Que me arribó unos 2, 3 días antes ahí en la parada de enfrente de la Aurrera, patrocínanos. Entonces aquí el detalle es cómo reaccionan ante el ser descubiertos, porque bueno, yo estaba platicando con esta amiga, llega, se acerca, dice exactamente las mismas líneas y de repente es de... Yo le comento: "Oye, mano, discúlpame, pero yo apenas te acabo de apoyar hace 2 días. Lo único que hizo fue agarrar, dijo gracias, se dio la vuelta y salió de ahí del Soriana, ¿no? Entonces, se queda ella así. ¿Pero como qué cara de, puso? No, es así como de... Como que vio a la nada, puso cara de serio, se dio la vuelta y se fue, ¿no? Pero ves que, bueno, en ese centro comercial, las puertas automáticas y, bueno, toda la parte de la entrada es de cristal, o sea, es transparente, se ve lo que hay afuera, ¿no? Pues yo dije, no, este cuate se ve descubierto, ahorita se va a ir, ¿no? Entonces agarro y que, ahora sí como guajolote, ¿no? Que estiro el cuello para ver para dónde iba. Y lo primero que hizo fue arribar a otras personas que estaban allí. Moraleja, pues es su chamba, ¿no? Bueno, yo lo veo así, no sé cómo lo ves tú. Sí, sí, sí. Mira, hay algo muy curioso. En los cines del Boulevard. Ajá, ahí en la... Está 13 y la 11. Un chavaquito, igual. No ha de pasar de los 20. No sé si lo hayas visto, pero llega y te dice... A mí, con mi novia, ya nos ha tocado como 3, 4 veces. O sea... de años para atrás, ¿no? Ajá. Y te cambia la historia. Yo creo que cada temporada cambia una historia, ¿no? La primera vez que había salido del Cerezo. La segunda vez que tenía un hijo. La tercera vez que no tenía para el camión. La cuarta vez, algo. No sé, ¿no? O sea, fácil, 4 veces. Entonces, igual, ¿no? Una vez iba tomando el camión de mi casa para el centro y este chavo se subió en la parte de... antes de subir el puente de Amalucan. Ajá. Para Bosques, bueno, para Malucan precisamente. Por ahí por el entronque. Subió ese chavo. Ajá. Ándale, antes del entronque más bien. Ajá. O sea, sobre esa carretera, esa calle, pero antes del puente. Ajá. Dirección hacia el centro, se subió en el camión en el que yo iba. Entonces, iba para precisamente lo que tú dices, para su chamba. Y pues así como de, ay, hijo de tu pinche madre, ¿no? O sea, cínico, pues. Y también lo he visto, te digo, pidiendo en los cines del boulevard, me aparto, ¿no? Porque ya sabes como el patrón de dónde va a caminar y te va a ver y te va a buscar. Entonces yo me quito cuando viene ese chavo, pero se nota que está siempre así como buscando gente y termina con uno y se sigue con el otro. Y así, y así, y así. Y tiene como que su territorio, se puede decir, de pedinche. Pero, pues, o sea, lleva años pidiéndolo para cosas diferentes. O sea, no puede ser que sea alguien tan desgraciado que salga del Cerezo y luego tenga un hijo y luego tenga deudas y luego no tenga para el camión, ¿no? O sea, y luego para colmo, me acuerdo que vi que una vez estaba esperando a mi novia para el cine. Ajá. Y está, pues lógicamente, ¿no? Están esperando gente afuera del cine o salieron y tenían un refresco de ahí del cine. Y este chavo se los pidió al que tenía el refresco, ¿no? Ajá. Le dijo algo así como que se lo diera o no sé. El caso es que sí, se lo tomó y terminó tomando. O sea, hasta para eso, me explico. o sea, como sin dignidad, ¿no? Te pones de tantita puta dignidad de ya estás chingando, pues ahora cómprate una cosa en la tienda, ¿no? Es que, a ver, ahorita que mencionabas ahí por el bulevar, yo cuando iba a la preparatoria en el año 2001, no hagan cuentas, señores. Bueno, sí hagan cuentas. El punto aquí es que había una señora, y no sé si te ha tocado a ti, es característica, así como el pelón del centro, esa señora ya es parte del patrimonio de la humanidad poblana, o sea, así, no lo voy a decir como lo dice la UNESCO porque me van a demandar, pero ustedes entenderán a qué me refiero, yo espero. Es una señora, yo creo que de qué estatura, como unos 50 más o menos, cabello alborotado tipo Gloria Trevi, mal maquillada, eso sí, mal maquillada, con una blusa de dudosa procedencia, siempre con suéter para que no se enferme, siempre de falda, zapatos, dependiendo la situación, a veces está descalza, y siempre, siempre, siempre lleva una bolsa en el brazo. Así viste casi todo el tiempo. Es la que dice, me regala un peso. Pero te lo dice así como, o sea, más que lástima te da risa. Cínicamente, ¿no? Porque agarra y me regala, no, pero no te pide un peso, dice, me da dinero. Ah, sí, sí. Me da dinero y así de no manches. Pero lleva, imagínense, les hablo del año 2001 que estaba en la prepa, en el centro. Estamos en 2016, o sea, 15 años haciendo lo mismo. 15 años. Sí, sí, sí. Y ya casi no tiene cabello enfrente, ¿no? Está, sí, ya casi no tiene alopecia, creo, por ahí. No, sí, no. Sí, ya sé quién es. Su territorio es ese igual, o sea, su área es de la Lázaro Cárdenas a la Facultad de Psicología también, o sea, en ese rango se mueve por el Parián también. Y ataca normalmente cuando hay nuevo ingreso. Y ahorita que ves que hay nuevo ingreso en la UAP ahorita para enero, mira que ahorita está atacando. Bueno, está solicitando la ayuda de las personas que están o entrando, bueno, en este caso a la universidad, y que en su mayoría, bueno, por lo menos a nosotros nos tocó, no sé, que vienen muchos ya de fuera, ¿no? No, ya no son totalmente poblanos, o ya la mayoría no es poblana, sino vienen de otras partes de la República. Y lo malo, o lo bueno, no sé cómo llamarle, es que sí se les da, y eso sí es preocupante, porque entonces uno se vuelve parte de este negocio en el que yo creo que sí es un negocio, ¿no? O no sé cómo tú lo veas, Vladimir. No es un negocio, es una tranza, ¿no? Ah, bueno, o sea, aparte. En la 3 Norte, entre la 14 y la 16, hay una tienda de telas parecida a un tipo parisina, no sé si la ubicas. Ajá, sí, ya más o menos sé por dónde. Afuera hay una señora que siempre está pidiendo dinero. Sí, ya sé dónde. Y mi mamá me comenta que una vez vio a esa señora con un montón de billetes, con un fajo de billetes, pues. O sea, creyendo que nadie la estaba viendo y sacó el fajo de billetes. Ajá. Y siempre está ahí pidiendo y tiene unas boletas. Ya están como marcados, pues, o sea, ya sabes. Pero pues hay tanta gente que los ve por primera vez y les da, y eso es de lo que se mantiene. Pero imagínate, esta mujer que te comento, 15 años, o sea, yo creo que en 15 años un gran número de poblanos y de no poblanos ya la identifica, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso. Es que, mira, ¿por qué hay tantos franeleros? Digo, franeleros. Bueno, sí, para empezar, ¿por qué hay tantos franeleros? ¿Por qué hay tantos limpiaparabrisas? ¿Por qué hay tantos de esos que echan en los camiones el spray, el aromatizante? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos que se suben a vender chicles o paletas o cualquier otra cosa? ¿Por qué hay tantos que se suben, payasos que se suben a molestar? O sea, o los raperos esos que nada más cantan sobre lo que traes puesto, ¿no? No cantan, frasean, no cantan. O frasean, riman, como tú quieras. No riman, frasean, porque no dicen nada, o sea, nada más dicen frases, pero no tienen coherencia a veces. Hay excepciones, ¿no? Ajá. Pero bueno, ajá. ¿Por qué tantos? Sí, pero o sea, estamos hablando de la generalidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Pues hijo, porque sí hay gente que le sigue dando. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, esa vez que estábamos hablando aquí con el chavo este cubano y con el otro chavo colombiano, pues salió eso, o sea, de realmente, pues ya depende de ti, si a ti te convence lo que están haciendo, o si estás de humor, o si no estás lo suficiente maleado, ¿no? O sea, puedes tú decir lo que quieras de Cuba, pero pues no, yo por lo menos no he viajado allá y no sé cómo son las cosas allá, pero pues a mí el hecho de que me preguntara que si era cierto, pues qué quiere decir, que a lo mejor él no está acostumbrado a ver esas cosas tan seguido. Bueno, quién sabe. A ver, si te preguntan si es cierto o no, hay una duda, ¿no? Eso significa que algo, o sea, de lo que observó, no le cuadra. Lógico que entonces, pues yo me imagino que dice, bueno, este cuate es de acá, pues él me va a dar, pues más, ¿cómo le podríamos llamar? Más referencias para entonces yo tomar una decisión. Pero él de entrada, por la duda, ya se dio cuenta de que, uno, no hay coherencia en lo que dicen. Dos, son malísimos actores, malísimos. Entonces, y además la persona escogió el peor lugar para hacer eso, ¿no? Como una facultad de psicología. Bueno, hay uno que otro y una que otra que dices, híjole, no tendría que estar en psicología, pero la mayoría, bueno, yo creo que un tres cuartos sí se daría cuenta de que pues la historia es inventada, ¿no? Yo creo. Sí, fue un mal lugar, muy mal lugar. Me gustaría que... No, mejor no digo nada porque si me escuchan los que me conocen de filosofía me van a querer matar. Pero bueno, esa es otra historia. Ok, pero aquí el detalle... Pues sí, pero... Te escucho. Sí. No, que al final de cuentas era eso, ¿no? O sea, en la segunda parte vamos a ver por qué estoy sacando este tema. Pero en la primera parte es el hecho de que yo le haya dicho al chavo este que era como una... Yo le dije así, ¿no? O sea, ya es más moral, ya tú lo haces si quieres y si no, no. Pero pues... Como que desde mi punto de vista yo estaba incrédulo, ¿no? Y a él yo le dije así como de, pues bueno, tú crees lo que quieras. Eso ya habla de que yo ya estoy maleado, de que ya me han pasado cosas tanto buenas, en el sentido de que sí he ayudado a gente que lo necesita, y cosas malas en las que te das cuenta de quién es el ratero, ¿no? Me reconozco como maleado en ese sentido, ¿no? Igual que tú. ¿Maleado? A ver, hago la pregunta, bueno, la cuestiono porque ahí va otra experiencia. A lo mejor de quien voy a hablar, bueno, no voy a decir su nombre, claro, pero se acuerde cuando narre lo siguiente. Íbamos una amiga y yo, ahí mismo de la Facultad de Psicología, caminando, creo que íbamos sobre la 2 Norte, camino hacia la facultad. De repente, ahí en la esquina de la 8, ya sería 8 Oriente y la 2 Norte, hay una iglesia, no me acuerdo cómo se llama, pero hay una iglesia. Ahí había una ancianita que estaba, pues, pidiendo dinero, ¿no? Agarra a la amiga y le da unas monedas. No sé cuánto, pero le dio unas monedas. Ok. Me dijo, ¿no le vas a dar, no vas a apoyar a la señora? Y yo, no. No, pero así, frío, ¿no? Vamos caminando, llegamos a las 6 y en esa esquina había otra ancianita. ¿Qué crees que hizo esta amiga? Le volvió a dar. Y entonces yo nada más vi, o bueno, en este caso observé, quedé callado. Bueno, seguimos caminando, la 4, no hubo nada. Llegamos a la 2, y antes de llegar a la 2, a 3 cuartos, había otra ancianita. Y que le vuelva a dar otras monedas. Y yo así de, pues no es que sea cuenta chiles, ¿no? Pero le pregunté, oye, ¿pero cuánto ya llevas? No, pues la verdad no sé, porque lo que se da con la mano derecha no lo tiene que saber la mano izquierda. Y yo así de, ok, bueno, respeto esa parte, ¿no? Porque me gusta el dicho y en parte tiene razón. Pero le dije, oye, pero ya llevamos 3 personas. O sea, ya, ¿no? O sea, yo no sé, soy codo o no sé. Y entonces ella, ahorita que mencionabas el término que por lo que me estás diciendo, sí es cierto. O sea, no es que esté maleado, es que ya estamos desensibilizados a esa clase de cosas. Algunos, no todos, pero sí. Pero hace un rato mencionaste la palabra creencia. ¿Y por qué menciona esta experiencia? Porque ella mencionó, es que a mí me han enseñado que si yo le doy a una persona de, bueno, en este caso de tercera edad, pues se me va a premiar, ¿no? Y yo le dije, ¿cómo? No, pues sobre esta cuestión del cielo y el infierno, y yo así de, psicóloga, ¿no? Así de, casi casi le iba a gritar, tú pensas, bueno, deja de que sea psicóloga, ¿no? Pues se supone que pues no es para que uno deje de creer, pero sí la fe se tiene que modificar de alguna u otra manera, ¿no? O sea, nunca se va a perder la fe, pero uno piensa de manera diferente algunas otras cuestiones. Aquí el punto es que, quitando ese juicio, ¿no? Que nunca se lo dije, claro, y si escucha este podcast lo va a escuchar y me va a mentar la madre. Es exactamente lo que acabas de mencionar. Ya nos hemos desensibilizado, pero es porque hay por ahí investigaciones... No sé si sean reales o no, pero a mí sí me ha tocado, o sea, sí, enfrente, de escuchar cuánta moneda suena en sus botecitos. ¿Cuánta moneda? Entonces yo digo, la neta, ¿lo necesitan? O sea, ya con esa pregunta ya valió todo porque, bueno, por lo menos yo, sí me cuesta mucho trabajo darles una moneda. Yo tengo un sistema para eso, ¿eh? O sea, también no creas que yo nunca les doy a la gente, ¿no? O sea, sí le he dado. Uh-huh. Pero ¿sabes cómo te...? Bueno, yo, mi proceso de cómo decido si les doy o no les doy dinero, la primera es lo que cuentan, ¿no? Obviamente, si te dicen, ah, salí del reclusorio y no sé qué, pues más bien ahí das por miedo de que no te vuelvan a asaltar, ¿no? Sí. Ese es una, sí. Es un tipo de historia. El otro es este... No, pues el, no sé, el clásico chamaco de apenas de hace 2 años, güey. Se subió un señor. Ah, ahorita. Se subió un señor y pues tú lo veías y era un señor normal, de mediana edad, vestido normal, con una bolsita de plástico. Y se subió contando que no tenía trabajo y que necesitaba como 300 pesos para una especie de licencia, yo creo como de conducir, para trabajar otra vez, ¿no? A mí esa historia se me hizo tremendamente verídica. O sea, yo le pude creer que, porque por la forma en la que se viste y de que se suba a pedir, o sea, como que no concordaba con el típico que se sube a vender. Entonces dije, pues esto se me hace más verídico y le di dinero, es más, hasta le di 5 pesos. Ajá. Dije, pues va, yo me sentí bien con eso, ¿no? ¿A dónde se subió? Pero, por ejemplo, la 10 y la 4 Norte. Eso, a ver, es un cuate medio güerito, medio de copete, no. Ya viejito, como... No, digo, pero como de unos 40 y tantos años. Vestido de camisa, no. Más o menos bien. No, está bien. ¿Cómo era? A ver, porque... No. Ahorita, entonces te platico al que yo observé después. Te escucho. Pues lo que yo recuerdo, es más, hasta hablaba diferente, o sea, porque ni siquiera hablaba fuerte ni nada, hablaba con mucha pena y bajito, o sea, tanto que se iba para atrás y para adelante, o sea, no seguía el mismo patrón que todos los demás. Ajá. O sea, se movía para adelante, se movía para atrás, mucha pena, es más, hasta se chocaba con la gente que se subía del camión, porque no se daba cuenta que estaba muy atrás y que la gente estaba subiendo, o sea, muchas cosas que por lo menos para mí me indicaban que nunca lo había hecho y que tenía mucha pena de hacerlo. Ajá. Entonces, por eso te digo, desde mi juicio, desde mi forma de discriminar, ajá, entre si les doy o no, para mí ese fue una conducta o una actitud de... Era una verdadera necesidad y verdadera pena de estarlo haciendo. Es que así como lo describes, bueno, yo tomo varias rutas ahorita por esta cuestión de chamba de la 9, ¿no? Y mucho ahí el cruce de la 4 y la 10, o sea, toda esa parte, ¿no? Del centro, ¿no? Del lado poniente. Uh-huh. Y así como describes a este señor, me lo he encontrado ya como unas 5 o 6 veces en lo que va del año. Y a ver, ¿cuál es su discurso? Del... Bueno, en esa ocasión subió, te digo, bien, más o menos vestido, habla bajito, muy penoso, prácticamente no tiene algo preparado, como así como un discurso que tú ya notas al otro que ya lo ensayó, ¿no? Muy preocupado, o sea, casi no se le escuchaba. El del camión lo tuvo que quitar al radio, ¿no? Para que se escuchara. Y lo que él dijo, yo trabajaba en ayuntamiento, dice, pero apenas, como ahorita va a haber cambios y no sé qué, pues hubo corte de personal y me sacaron. ¿Y tú crees que sí tenía la camisa que decía ayuntamiento? O sea, traía el escudito del ayuntamiento. Ah, no, entonces es otra persona, ¿eh? Entonces, otra persona. Lo que voy es de que, por ejemplo, ese cuate, pues yo sí le creí también, güey. O sea, pero igual estaba así como que muy, muy penoso, muy... Pero sí, o sea, decía, es que me acaban ahorita de despedir, no tengo dinero, necesito llevar a casa. Y la neta, le dimos varios. Aquí el detalle, o lo que no me gustó, fue cuando se bajó y la manera en que se despidió del chofer. O sea, ahí es donde... Y en la dices, que se guardan el dinero. Aparte, o sea, ahí es donde dices, en la madre, ahora qué peco. Porque agarras y dices, bueno, pues ya te saludas así como de manita, así de como chavito, ¿no? De banda, así, pa, y te... Ajá, sí. Y te bajas, dices, oye, aquí hay algo raro, ¿no? O sea... Sí, no, entonces no es la misma persona, ¿eh? Pero utiliza ¿cómo te diré? Una nueva, ¿qué sería? ¿Táctica, estrategia? No sé cómo llamarle. Bueno, en este caso, otro tipo de aptitudes, de no sé, de actuación, yo le llamaría. Porque a final de cuentas, no sé. O sea, con todas las conductas que te digo y todo lo que estamos checando, o sea, de todas maneras siempre es un volado, ¿no? Sí, a fuerza. O sea, el que yo te estoy contando puede haber sido un superactorazo, ¿no? Y yo así de buena fe se lo doy. Y al revés contigo, ¿no? Tú te sentiste ya después así como defraudado por lo que viste. ¿Y qué tal si sí, no? O sea, ¿qué tal si era...? Que tiene más cosas en contra, ¿no? Pero ¿qué tal si era auténtico? Entonces, a final de cuentas es un volado, pero por lo menos yo trato de fijarme para sentirme bien haciéndolo, ¿no? no sentirme defraudado por lo que pasa. Pues es que ya no sabes ni qué confiar, pero mira, eso sí, en el camión trato de apoyar un poquito más, digamos, porque pues en el camión ni para dónde correr, ¿no? En la calle todavía, dependiendo la situación, pues aunque sea 10 pesos o 5, dependiendo quién me lo pida, todavía, ¿no? De acuerdo al nivel de amenaza, ¿no? Porque hay unos que se amenazan directo, ¿no? Así de, pues si no me das 10 pesos, mira, aquí traigo un regalito para ti. Y no, no quiero ver el regalo, mejor te doy los 10 varos, ¿no? Pero pues depende, ¿no? Como el sapo la pedrada. Entonces, yo creo que tengo por ahí dos historias referente todavía sobre estas cuestiones, pero como... ¿Qué te parece? Vamos a escuchar dos canciones porque ya me estoy poniendo nervioso. Nada más de acordarme. No, pues aparte de extendiendo, es que me acabo de acordar de algo que, híjole, neta, hasta ahorita se me enchina el cuero sería la palabra correcta. Entonces mejor vamos a escuchar música y mientras me tranquilizo y voy a tomar agüita porque me acordé de algo, ahorita les platico. ¿Cuál vamos a escuchar? Ya revisé. La banda se llama Le Couleur, o sea, el color. Y la canción se llama Femme, o sea, mujer. Sale, pues con esas dos vamos y ahorita regresamos con más aquí que a esto que se llama. El nombre no importa. Je suis

No, yo he escuchado hasta ahorita como tres versiones más o menos que me han gustado. Una de Elvis Presley, la otra que mencionas de Frank Sinatra y esta de Nina Simone. Ahorita, como mencionas, la de Frank Sinatra, sí, como que me pone melancólico. La de Elvis Presley, sí, como que me pone con sentimiento. No sé exactamente cuál, pero me mueve algo. Pero esta de Nina Simone, como que, no sé, como que eso, es motivante, ¿no? No sé, algo tiene. Uh-huh. ¿Nunca viste la caricatura de A. Arnold? Sí, claro que sí. Hay un episodio en el que A. Arnold consigue a Dino Spumoni, o sea, un cantante así ficticio, ajá, para que cante en su baile de graduación o algo así, no sé si te acuerdes. Sí, sí, sí, algo. Y está todo gordo y retirado. Y su última canción es así como de despedida, ¿no? Y así toda deprimente. Uh-huh. Y ya canta y se va, ¿no? O sea, así pienso de la de Sinatra, o sea, como que es, o sea, todas las canciones que tiene, esas es como, pues como eso, o sea, para morirse, o sea, no sé. Me no, recuerda a Dino Spumoni cantando esa de El Último Adiós, algo así se llamaba su canción. Qué fuerte. Bueno, yo creo que también tiene que ver por la historia, ¿no? Porque Nina Simone, bueno, pues inclusive ha sido catalogada como, bueno, en cuestión de los afroamericanos, pues una activista muy parecida a Muhammad Ali. Entonces, imagínense la influencia que tenía esta mujer. Y aparte que, bueno, ahorita ya la escuchamos en esta versión como que con la voz ya cansada, ¿no? Pero imagínense drogas, cigarro, sexo, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Y aparte luchar por la libertad de ese entonces, en los años 70 más o menos, principios de los 80, del racismo que todavía, bueno, ahorita que ya comentamos en el podcast anterior, escúchenlo, pues probablemente pueda regresar. Bueno, aquí lo escuchamos en la voz de Nina. Está regresando. Sí, está regresando, lastimosamente. Pero tengo ansias de a ver, ¿cuál es la segunda parte cuando con tu compa colombiano y cubano, tras esta experiencia, qué sigue? Ya no puedo esperar más. Ah, bueno, pues la razón por la que traigo esta colación es porque, ya pensándolo, ¿no? Después de que ya le comenté todo eso, la verdad, yo sí me sentí mal en el sentido de que uno como, pues no anfitrión, ¿no? Pero uno como nativo de la ciudad o del país, pues tratas de que si hay extranjeros, pues tratas como que de mostrarles lo bonito de la ciudad, no sé, como de ¿cómo se dice? Hospitalidad se llama, ¿no? No, bueno, yo la verdad, bueno, no estamos para charlas filosóficas, pero yo lo que quiero es como dar a entender es que lo que por lo menos a mí me gustaría de que vengan extranjeros es que vean lo padre de la ciudad, ¿no? Lo que a mí me gusta, por ejemplo, o lo que es de por sí ya bonito en la ciudad. Pero ¿qué es bonito en esa ciudad? Cosas como es que es a lo que voy, exacto. Bonito, ¿qué es, ¿no?, ya bonito en esta ciudad? Híjole, antes tú todavía, como mexicano, bueno, que tuvieras todos los países, todos los estados de México, ¿tendrías a Puebla considerado como un lugar turístico? ¿O le dirías, no, mejor vete al DF, que está más cerca, o a Guanajuato, partes de costa o algo? ¿Tú de verdad les dirías así como primera opción, ve a Puebla? Mira, primero, Puebla dejó de ser rico culturalmente de unos 4 años para acá, desde mi particular punto de vista, ¿no? Yo veo la ciudad y veo más de lo mismo todos los días que voy, o no será porque ya llevo casi 15 años yendo diario, pero antes veía una calle y se veía o se sentía parte de la historia de esa calle. Ahora voy por una calle y últimamente, todas se parecen. O sea, ya no encuentro esa nostalgia, esa felicidad, esa identidad, porque ahora todas, pareciera que se parecen. Entonces, lugar bonito, pues, o sea, si lo vemos desde una cuestión estética, chance y todo Puebla está bonito, pero ahorita, para decir, oye, ¿sabes qué? Mira, vámonos aquí, a la luz, bueno, al barrio de la luz, o mira, vámonos al barrio de San Antonio, o mira, vámonos al barrio de Santiago. Yo no los llevaría porque no hay ya, o ya no existe esa historia, no en todos lados, todavía en algunos puntos existe, pero ya no conocemos esa historia que sí valdría la pena como para llevar a alguien y sería bien rico, ¿no? De, mira, estamos pasando por esta calle, fíjate que aquí existía una casona de esto y el otro, aquí vivía una familia de esto y el otro, como no, ya no hay porque ya todo, fíjate, se parece. Bueno, a lo mejor se escucha como que estamos diciendo esto y como que no nos gusta la ciudad. Por lo menos a mí me gusta mucho la ciudad. A mí me gusta salir a pasear en Puebla. O sea, la verdad sí me gusta la ciudad. Me gusta que sea vieja con nuevo, que haya muchas cosas, que sea tan grande o tan chica, dependiendo de cómo lo veas, que tenga tales o cuales cosas. Me gusta mucho la ciudad. Sí me gusta. Lo que no me gusta es, una, lo que estás mencionando tú, de que ya se ha perdido mucho. A mí me gustaba todavía mucho más la ciudad cuando yo era niño, porque la veía tan grande y tan tranquila, tan inmóvil, en comparación ahora que es infierno. No descansa, no se para. Ajá, y antes era tan calmado el asunto, tan tranquilo, que los fines de semana realmente eran relajados. Eran pues sí, era una vida más tranquila, la verdad. Sí, era mucho más tranquila. Es que, la otra es que a mí me da mucha vergüenza. Ajá. Oh, perdón, ¿qué vas a decir? Así de rápido, es que eso es lo malo. Sí. Que al convertirlo en algo turístico, los fines de semana, un río de personas en una sola calle y un desierto en las periferias. Es lo que no me gusta de Puebla. O sea, ya es lo que no es siempre. Que sea turística, es que es comercial. Le acabas de dar el clavo. O sea, porque turismo y en toda la ciudad de Puebla y en todo el estado vas a encontrar. La cuestión es que es comercial y eso es también a lo que voy, la segunda parte. Me da vergüenza que ir con estos compañeros, ¿no? Y pasar y decirles, no, aquí está, miren, está la 5 de mayo, no pases por ahí porque está muy ojete, porque está todo lleno de ambulantes, porque está peligroso, porque está todo cochino, porque está todo pintarrajeado, porque está todo sucio, porque huele mal. Y sí. Decirles, ah, pero si pasas esa parte, ahí hay un museo bien padre. O si te vas hacia tal o cual lado, también está padre, pero ten cuidado en esta área, esta parte está fea. O sea, tú ya te sabes el recorrido mental, ¿no? De a dónde ir y qué vas a pasar, ¿no? Pero ellos no. Esas son las partes que no me gustan. Por ejemplo, y hoy lo constaté, los que están limpiando los coches ahí en San Aparicio, ¿se llama? Antes de cruzar el Boulevard 5 de Mayo para entrar a la 12. Ahí en la iglesia de San Francisco, pero está una escuela que se llama... Beato San Aparicio. Ándale, bueno, San Francisco. Tienen ahí, a la derecha de esto de San Francisco, está un pues te podría decir, no es una estatua, es un basilisco, ¿no? Porque es así para arriba. Sí, sí, sí. De los nombres de los primeros fundadores de Puebla, o de los primeros habitantes, ¿no? Fundadores, no, habitantes. Eran puros hombres y una viuda, ¿no? Ándale, independientemente de la historia machista, a lo que voy es que en esa parte, como son unas escaleritas y es un monumento que pues nadie va a ver ni nada, ahí ponen los franeleros sus cubetas con su refresco, con sus vasos, y ahí se ve la basura, lógicamente, de los que están ahí, sí, ¿no? Sí. Y de los que venden ahí sus dulces. A lo que voy es, esta cuestión que estábamos diciendo de los que piden, de los que limpian, de los que etcétera, etcétera, etcétera, son los que ensucian la ciudad, y eso no me lo va a poder negar nadie. Al día que yo vea un franelero o un vende chicles o un lo que quieras, que esté limpiando su lugar de trabajo, si así le quieres llamar, ese día voy a ser su cliente de ese... de esa persona o del franelero, de lo que tú quieras. El día que yo los vea limpiando y manteniendo su espacio y la calle limpia, ese día te juro que sí lo voy a hacer. Pero mientras, todos para mí son iguales. Y eso es lo que a mí me da vergüenza. O sea, que vean esa parte de ese descuido que tienen las personas por la ciudad. Porque yo trato de no ensuciar, yo trato de no estorbar, yo trato de no maltratar, ¿no? ¿Me explico? Porque a mí sí me gusta la ciudad. Me gusta que donde voy no ensucie. En cambio, me molesta mucho eso, ver que esas personas ensucian y maltratan y todo y le dan mal aspecto y prácticamente es negativo. O sea, por unos chicles se está ensuciando esa parte de la ciudad, se está viendo mal, se está estorbando porque luego no puedes ni pasar. Ahorita que acabas de mencionar todo eso, bueno, a mí me nace la pregunta y creo que esto es como para otro podcast. ¿Qué hace que en algún momento de nuestra vida decidamos, ¿no? O ser ambulantes, o ser franeleros, o estar pidiendo... Pues, mira, independientemente de tu necesidad, por eso te digo, independientemente de la necesidad que tengan de trabajar, eso no los excluye de mantener el lugar limpio. Por eso te digo, el día que yo veo uno de esos, yo sí lo voy a comprar, yo sí lo voy a apoyar, porque sé que estoy haciendo algo bueno, ¿no? El que seas pobre o el que no tengas trabajo o el que tengas que ser franelero, vende chicles o licenciado, lo que tú quieras, porque no nada más ellos, no te excluye de estar haciendo ese daño a la ciudad. No, es que es a lo que voy, o sea, no es, ¿sí? No me refiero a la parte económica, porque por ejemplo ahorita el gobierno que acaba de salir se enfocó mucho en la imagen y entre ellos la cuestión económica para pues presumirle, pues no sé si llamarle al mundo, pero por lo menos a los demás estados por una cuestión política. Pero quitando esa parte, es a lo que voy. Bueno, después de un rato de estar en un centro comunitario y escuchar a un sinfín de personas hasta ahorita, de estratos o estratos sociales diferentes, tú te das cuenta que la lana no es el problema en sí. Es como la parte educativa, ¿no? Así como la cultura que se está perdiendo, la parte educativa está en decadencia. Y es algo que creo que estamos en crisis, o sea, ahí literalmente en crisis, en el que ya la parte burocrática, ¿no? O sea, es decir, a mí me da risa cómo es más importante un plan, programa, que la aplicación del mismo programa. O sea, premian más al que lo piensa, al que lo escribe o el que se lo roban, independientemente de la situación, que las personas que aplican, ¿no? Sus conocimientos, a veces ignoran el programa, pero hacen a personas y a seres humanos impecables. Entonces, yo creo que a eso me refería, no tanto a la cuestión de la lana, porque creo que el dinero es un pretexto. O sea, el dinero es un pretexto para justificar esta decadencia en la que estamos cayendo. Y bueno, pues si tienen, o tuviste, bueno, ahorita en este caso, porque ya se fue, a alguien que estuvo destruyendo, literal, o sea, ensuciando la ciudad, poniendo caos en todas partes, con tal de tener puestos lugares turísticos, pues entonces es lógico que se tenga una cantidad de personas importantes que hace lo mismo, pero a una escala diferente. Entonces, yo creo que es parte de la consecuencia de eso, de que no hemos puesto atención en esta parte educativa. O sea, y estoy de acuerdo contigo, el dinero es un pretexto, eso no tiene nada que ver. Pues yo ya dije. Te digo, a lo mejor parezco muy contreras, pero he vivido el cambio de la ciudad. Y como dices, en eso sí coincido. Se está perdiendo, que me gustaría más, falta de respeto y de cuidado por el lugar donde vives. Ese paso de una ciudad tan chiquita, no era tan chiquita, ¿no? Pero era una ciudad pequeña. Para la altura, estamos hablando de los años 90, ¿no? Uh-huh, sí. Era una ciudad chica para ese entonces, del 90 y... 7 al, estamos 2017, 20 años. Ese cambio de una ciudad tan, de una ciudad chica a una ciudad tan grande, o sea, no puedo creer que la gente no se haya dado cuenta de que el lugar donde viven hace de cuidados. Lógicamente, ¿no? Al crecer la ciudad, por ejemplo, los de parques que limpian los, que cortan el pasto, etcétera, de cosas, o sea, sí cambian en ese aspecto. Pero ya que vayas en el camión, y como ayer lo vi, va comiendo un elote. Ah, sí. En el camión y se termina en el lote y lo avientan para que caiga en el camellón. Sí. No nada más es falta de respeto, ya es una afrenta. O sea, ya es como queriendo demostrar algo, ¿me explico? Ya, bueno, o sea, no puedes decir que puedes cargar un palo de elote por 10 minutos más. Disculpa mi expresión, pero es una, bueno, yo lo catalogo así, disculpen a los que si es que lo han hecho y les queda el saco ni modos. Para mí es una ¿qué sería? Imbecilidad, o sea, carajo, ¿para qué lo tiras, güey? O sea, yo por ejemplo luego veo a los que tiran la basura y luego están quejando de, no, pues es que no desensolvan el drenaje, güey, pues porque como personas como tú los tapan, güey. O sea, bueno, es que, bueno, nada más así como anécdota rápido. Yo conocí a un güey que era español, ahí cuando estaba en la Facultad de Psicología en Eclipse, de Valencia, por cierto, y él agarraba y decía, puta ciudad de mierda. Así decía. Lugar a donde voy, lugar en donde no puedo estar tranquilo en el transporte público porque la carretera se ve derechita, pero uno se mueve, parece licuadora. O algo así dijo. Y ahorita ves que están poniendo cemento hidráulico por todos lados, pero ves que le dejan como, le ponen como una especie como de plantilla que hace simular ladrillos, ¿no? Como si fueran ladrillos. ¿Para qué? O sea, si ya la vas a poner, ponla lisa. O sea, no sé. Sí, sí. Se me hace absurdo. Lo que es. Ya, ¿no? Si vas a cambiar, si vas a quitar el adoquín y vas a poner ya el cemento hidráulico, déjalo liso, güey. No, pues es que para, porque nos los piden para que siga manteniéndose en el catálogo de patrimonio cultural de la humanidad. Güey, pero pues si ya, ya no cataloga. Así como está la situación donde descuidas las casonas, donde ya los dueños hacen güeyes, donde no hay verdaderamente un rescate de la ciudad, ya no hago esas babosadas de, no, pues le voy a poner como si fueran ladrillitos en no, son, disculpa mi expresión, son mamadas, cabrón. Ya me enojé. Comprendo el que te sientas apenado con tus cuates, pero ni modos, así va a ser por lo menos un rato hasta que ellos se poblanicen. O sea, ya lo vean normal. Hasta ahí yo creo que otra vez la vergüenza va a disminuir. Es lo que yo pienso. Pues sí. Y te bueno. Digo, es como molestia nada más, pero pues... ¿Cuándo haremos algo diferente? Tenemos un tema para el podcast, ¿no? ¿Cuándo haremos algo diferente? Híjole. Esto es para otro podcast. Yo digo, parece que... Sí, ¿no? Y van varios en los que me he quejado así, ¿no? De no me gusta esto y no me gusta el otro. Pero pues no es que odie la ciudad, pero... precisamente lo que no me gusta, porque de verdad me gusta donde vivo y me molesta esa clase de descuido. Hay que reeducarnos, pero hay que ver también cómo, ¿no? Y creo que estamos en un momento para intentar hacerlo. Ya estamos llegando al final, Vladimir. Bueno, ya estamos al final, güey. Vale, pues. ¿Ya se acabó? Sí, ya. Se pasa bien rápido el tiempo aquí, tú. Cuando te quejas, se vuela el tiempo. Exactamente. Bueno, pues vámonos con las dos últimas propuestas esta noche. ¿Qué canción nos traes para despedirnos? Dale, pues pongo la canción más larga que vamos a poner esta noche. Es de Mike Kroll. Se llama 15 Minutes. Ok, 15 minutes. Y bueno, pues en mi caso, voy a poner otra propuesta de Nina Simone. De un video que de verdad les recomiendo que lo vean. En serio, es un stop motion que está... muy cómico, está muy bueno. No les puedo decir más. Así búsquenlo. De Nina Simone con My Baby Just Cares For Me. Espero haberlo pronunciado bien. Bueno, pues vámonos con esas dos propuestas y nos escuchamos aquí en la emisión número 15. En inglés, yo me muerdo un poco, pero no, está bien. Oh, chihuahua. Si a duras penas di que pasé inglés. Ya voy a meter unos cursos. Español, ¿no? Ay, güey. Ya son las 11 de la noche. Por actitudes como la que me acaban de escuchar, Puebla está como está. No, yo me voy a meter a cursos de inglés, ya es neta. ¿Sale? Nos escuchamos en la próxima semana, Vladimir. Dale, pues, nos vemos. Aquí en esto que se llama... el episodio 14. Sí. El nombre no importa. Sale, hasta la próxima. A darle.